to me. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes, no te cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta y este maldito programa. Nosotros somos, como todos los miércoles, los cuatro miembros que te voy a introducir en este momento. ¿Por qué no? Porque agua, porque frío y para que sientan el rigor del clima. De este siempre distinguido y honorable programa que nunca aumenta números, que no le interesa estar duplicando programas para alcanzar sus cifras ficticias, que de todos modos no los oyen, a nosotros sí, pues potato potato, detallitos. El único programa que pone la pauta para que los demás se fusilen las entradas, que intenten ser interesantes, para llamar la atención de la banda, que de todos modos no los escucha. Rápidamente, aquí a mi diestra tengo a siempre preciso, a siempre constante, mi carnalito, el mismísimo Zico. ¿Qué tal, carnalitos? ¿Cómo están? Me agrada ver que tenemos casa llena, por fin llegaron más o menos todos. Llegamos. Llegaron, bola de huevones, ¿no? La próxima, si no aparta mesa, cabrón. Oye, me está saliendo sangre, espérate. Sí, básicamente. Saludos, carnalitos. Y aquí frente a mí tengo remojando el mollete, como todas las grabaciones. Sí, cómo no, porque así se divierte. El elemento de moda, nuestro comercial de PETA, el mismo Wookie. Así tal cual. Y aquí a mi siniestra, desde los Highlands, acostumbrado a jalar agua para su pozo, ¿cómo no? Sí, no es así, jalar agua para el pozo. Sí. Exactamente, el que está acostumbrado a no tener aeropuerto, el agua del pozo. Para que vean lo que se siente. Sí, nosotros sí tenemos agua. Sí, así como y que... Y hasta mejor aeropuerto. Sí. El narco, pero sí, tenemos. Güey, el aeropuerto, güey, como dice, caliente como el agua de la fuente o frío como el agua del río, el mismísimo Dan Campos. Bienvenidos al único podcast en el cual nosotros, invitados especiales, no traemos a más personas que conducen el programa, sino que les traemos gente de talento, ¿eh? Exactamente, sí, no es de que, ay, es que este estaba con él. Creo que el único ha sido el Capitán Frío y ha venido dos veces, pero bueno, como después de 10 años de no venir. Y de todos modos es más interesante que los demás, güey. Así que dices, ve. Sí, nos ahorra saliva y pensar, porque con eso que el güey habla más que los cuatro juntos, güey. Está cabrón. Sí, sí, no, está cabrón. Pero bueno. Bueno, ya saben, obviamente, que en la zona fantasma tenemos a nuestro productor ejecutivo, el mismísimo John Spirit. En el Watch Tower tenemos a nuestra productora ejecutiva, Ale Velasco. En el Hall of Justice tenemos a nuestro super productor ejecutivo, Super Rodrigo Díaz, que ya saben, obviamente, si fueran Patreons de buen nivel, podrían mandarnos sus sugerencias o qué les gustaría que habláramos o que diéramos nuestra opinión al respecto. Y no serían ignorados como el resto de la banda que sí lo hace, como tú, Inútil Chicken Master. Ajá. El mismo Super Rodrigo Díaz. Ya saben que en Mount Justice tenemos a Mr. Danger, Federico Rosas. Y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás, que son... Carito Ramos, Jorge Enrique López, Jaime Rosales, Francisco Reséndiz, Mau Nieto. Gracias a todos ustedes por su apoyo. Y Jorge Enrique, checa lo de la tarjeta, porque tus cosas de la isla de Gilligan ya le están poniendo una balsa para mandarte a otra isla, ¿eh? Exactamente, a la hidrobase, cabrón. Pero bueno... ¡Eso se hunde! A la hidrobase. Sí captaste el español, carnal. Arbella, no, yo sí leí ese arco. ¿Quién te viera, güey? Si nada más es la cara, chingado. Sí, sí, pues, gracias al Stingray, que es un pinche villano triple A. No, ya no, el Stingray era héroe. Era un... Era y héroe, no era villano, güey. Sí, y énfasis en el era. Bueno, todo depende. Le bajó la novia a Namor. Sí. Y se casó con la hermana de... Tiger Shark. Tiger Shark, güey. Ahí... sembró. Y Megalodón y sin Jason Statham. Ahí sembró su futuro. Pero bueno, rápidamente, bola de inútiles. A ver, pongan atención. En vista que el 80% de ustedes fracasaron, se quedaron en el intento, en el reto No Kid Left Behind, ajá, 2000, que eran 201.8 kilómetros, y no pudieron hacerlo en 9 meses, ajá. Hay cosas que, o sea, que queman más. A ver, quémalo. No, checa la música para anunciarlo. Ah, claro que sí. Sí, porque Flash producción. Exactamente, carnal. Ahora sí no spoileaste nada, cabrón. Le echaste ganas. Se te ve la vena así de, sí puedo quemarlo, sí puedo. Bueno, rápidamente, hay un nuevo reto que los estamos invitando a participar. El día 15 de diciembre, chéquense la antelación con la que les estamos avisando las cosas. El 15 de diciembre es la última grabación de programa de este año, de nosotros. Ajá. Ya saben que los demás se van a esforzar por seguir aumentando sus números. Yo creo que van a grabar diario, güey. Puta, para alcanzarnos yo creo que sí, güey. Así que, ay, sí, aunque no me oiga ni mi madre. Aunque no me oiga ni yo mismo porque me mato de hueva yo solo. Que es lo que creo que se dicen entre ellos. No pudieron correr 201.8 kilómetros. Vamos a hacer algo más sencillo. Les vamos a subir el número. No van a ser 201, van a ser 2018. Exactamente. ¿Kilómetros? No calorías. Así de rápido. A ver si es cierto. 2018 calorías no, es como un buen chamorro, cabrón. No, es una... ¿Sí? Sí, básicamente con una malteadita. Cena de Navidad y Año Nuevo, ¿no, güey? Básicamente. Pero yo creo que con la cena nada más, ni el recalentado. Con quemar la cena de Navidad tienen. Sí. Pues, para que se preparen para el maratón Guadalupe Reyes, tienen el reto de Estefanio. Guadalupe Reyes. Así están. Para que rueden. Son 2018 calorías. Y entra cualquier tipo de actividad. El reto se los vamos a estar publicando en Endomondo y estará también ligado con el episodio. Entra casi cualquier tipo de actividad. No, también queman, dicen que también queman calorías en la onda. Dicen que harto, ¿eh? Lo único malo es que tu gráfica se va a ver medio rara en el Endomondo, güey. Pero bueno. ¿Cómo era tu pulsera? Ah, la del Fitbit. El Fitbit. Fricción. La primera parte es así. Oye, no, sí, a veces veo videos en internet. Por eso tengo el brazote. Se llama Research, güey. Pero bueno. Ya saben, son 2018 calorías. Que en un mes. En 2 horas de ejercicio seguidas las haces sin problema, ¿eh? A ver, inútiles. Tienen 6 semanas para hacerlo. A ver, inútiles. Sí, Manu, te estoy hablando a ti. Ajá. Bueno, rápidamente. Ya saben, aparecerán todos los links para los que se quieran y no quieran ser boleados. ¿Boleados? Buleados. Ah. Sí, básicamente. Ya, eso no se nos da aquí. Pero bueno, ¿qué pasó de interesante? Antes de que digas qué va a pasar interesante, en este mismo momento que están escuchando esto, si no son Patreons, está pasando algo bien pinche interesante en nuestro canal de YouTube. ¿Qué es, carnalito? Tenemos una... tenemos el Road to the 500. Ya de veras, no 5 programas estamos a la semana. Estamos en 19 episodios, 18, si descontamos este del episodio 500. Exactamente. Y empieza realmente, es como el prelude. Exactamente. Y para que vean nada más el prelude. No, esto es como cuando DC hizo su buena planeación para eventos, ¿eh? Uh-huh. O sea, así tenemos... Son como las 4 pinches miniseries que salieron para el Final Crisis. Exactamente. Entonces, aquí el Billions United tenemos el primer villano, o más bien héroe, precisamente, nominado a Eisner. ¿Estamos platicando con quién? Nominado y ganador. Nominado nada más. No, por fin. ¡Maleditos! Con alguien que nos vamos a fusilar de churros y palomitas, güey, porque ya habías tenido... tú ya platicaste con él en un programa, ¿no? Es cuate, él es amigo de la banda, de nosotros. Exactamente. No de los posers. De la banda, no. Solo de los patrons y de nosotros. Exactamente. ¿De quién estamos hablando, mi estimado Dan Campos? Le estamos presentando y se los traemos en este momento. Mark Russell, precisamente, que actualmente está escribiendo cosas... Desde que empezó con los Flintstones fue con lo que tuvo nominaciones. Snagglepuss también. Actualmente está escribiendo dentro de los crossovers de Hanna-Barbera. Si leyeron la semana pasada el de Green Lantern con Huckleberry Hound. Huckleberry Hound. También estamos hablando con él en este momento. Espérame tantito, Mark. Les estoy platicando esta perrada. Aguántate, Mark. Mark, aguanta. Espérate, deja darle un periodicazo. Estamos platicando también de Lone Ranger y también tiene una historia precisamente que a mi carnal Toguki le va a encantar, pero esas se las diré en las recomendaciones, enfocado en historias de Edgar Allan Poe. Exactamente. Entonces, ya saben, losers, eso es lo que se pierden por no ser Patreons. Ajá. O por irse a escuchar otros programas que matan de huevo. Pero bueno, los escritores más interesantes que pintan para los años que vienen. Así de sencillo y seguramente lo verán cada vez con más exposición. Pues, ¿así es? Sí, pues si tiene más exposición, obviamente lo vas a ver, güey. Si no tiene exposición, no lo ves. No, y tiene exposición porque, de hecho, por eso los agarramos jóvenes, porque ahorita para sí que nos pelan. No, pobre, güey. No, que no me demanden, ¿no? Y si todo sale como debe de salir, el episodio 500 va a estar pimper. Verily Pimper. Pero bueno, rápidamente, cosas interesantes. Yo estaba comentando precisamente, mi estimado DC, es la tercera oleada de títulos crossover Hanna-Barbera con DC Comics. No estamos contando los títulos de Hanna-Barbera que fueron como ongoing o miniseries, como fue Scooby-Doo, Flintstones, que fueron maxiseries de 12 números. Los Jetsons. El Wacky Racers también, que fue una serie limitada. El Wacky Racers estaba. Pero estaba bien creepy, güey. Pero estuvo bien creepy, güey. Era como Mad Onda, Mad Max, güey. Era como la Ciudad de México ahorita sin agua. Exactamente. De por sí puercos y luego sin agua. ¡Clase de la capirucha! Me voy a mi rancho, ¿por qué? Porque ya sí hay agua. Bueno, continuemos, perdón. Y caballos, y bueno, ok. Y tráfico, su tráfico, porque la vaca se atoró, pero bueno. Es calandria. Harto asmo. No. Sí, pero bueno. Dos de los que a mí en particular me llamaron mucho la atención, básicamente por el desarrollo, lo que estabas comentando, uno es el de Green Lantern con Huckleberry Hound. Que está coescrito tanto por Omar Russell como Dimatis. Dimatis, si nos estás escuchando y si pronunciamos bien tu nombre, probablemente. Dimatis. Luego te esperamos acá. La invitación te la pasa. Sí, exacto. Exactamente. Pero me llama la atención porque no solo es la crítica hacia la guerra de Vietnam, sino también los personajes. Recordemos que Huckleberry Hound siempre fue un personaje muy deprimente en todos los cómics. Ajá. Y se junta. Bueno, el Green Lantern con el que hace pareja es uno altamente depresivo también. ¿Juntarse con un Green Lantern? ¿Viviendo? No, güey. No es Marvel, güey. Porque sí es altamente deprimente eso. Sí, no es Marvel, carnal. Curiosamente es con Jon Stewart. Y Jon Stewart altamente depresivo. Sí, pues Jon Stewart creo que es en la época donde le matan a Cat Matu y revienta... Es antes, es previo a eso, porque está todavía en entrenamiento. Ajá. Y literalmente él ni siquiera sabe las capacidades que tiene. Uh-huh. Es literalmente como las 2 semanas de que le dieron la sortija. Explota el anillo. Exactamente. ¿Cómo? ¿Le explota el anillo? Explícame eso, ¿qué? ¿Cómo? ¿Puedes hacerlo gráficamente? No, es audio, güey. No, ese es un título que me parece muy interesante por la cuestión de la crítica social. Ajá. Y el segundo es Deathstroke and Yogi the Bear. A mí son en particular los que más me llamaron la atención. Está muy chido ese, El Yogi the Bear está mega pimper. Porque empieza con uno. Describe Frank Thierry, que es de la banda de Jimmy Palmiotti. Se nota el respeto que le tiene qué tanto le puede gustar lo que hizo Jimmy Palmiotti, por ejemplo, con un Jonah Hex, porque están en una taberna al estilo oeste. El bar se llama Tallulah's Black, que es el nombre de la pareja de Jonah Hex. Okay. Hay una discusión muy cotorra sobre Tiro Loco Macro. ¿Quién es el mejor tirador? ¿El snapshooter? Sí, snapshooter. Si es Tiro Loco Macro, no me acuerdo cómo se llama. Rabbit. En español, también conocido con su alter ego, como él. El Cabazón. ¡Yolé! Exactamente. O Ricochet Rabbit. Ricochet Rabbit. Entonces, güey, obviamente es Tiro Loco. ¿Por qué? Tiro Loco, si no, nada más te agarra plomazos, también te agarra guitarrazos. No, espérate, lo estás confundiendo. Ese es el Kabong, güey. El Cabón y Tiro Loco son el mismo. ¡Ah, espera! No, me estás diciendo que Tiro Loco solo se disfraza de zorro y es... ¿El Cabón? Sí. Tú has reventado todas mis ilusiones en la vida. Y de repente, uno de los mejores tiradores de DC llega y... A ver, de entrada un pequeño detalle. No sé si sabían, pero Tiro Loco está más cabrón además porque no tiene pulgares, tiene pezuñas. Exactamente. Y obviamente de ahí se viene todo el rollo de... Me hace más difícil tocar la guitarra con las pezuñas... ¿Qué tirar? Hay harto güey que dice que toca la guitarra en grupitos aquí. Quiero ver cómo requintea. Agarra cualquier grupejo mexicano, güey, y ahí tienes cómo agarra sus pezuñas para tocar la guitarra. Ahí está el ejemplo, carnal. Pero bueno, de todo esto, nadie te ve bailar, güey. Por eso lo hago, güey. No, porque distraes, carnal. No lo hagas, güey. Entonces, la cuestión de todo esto es que pareciera que el guardabosques es el que contrata a Deathstroke para deshacerse de Yogi the Bear, pero no. En realidad, Yogi the Bear es el que contrata a Deathstroke para encontrar a Boom. Y bueno, no les quemamos más porque esto vale la pena. Y es un excelente thriller porque literalmente es una investigación con la pareja dispareja. Y me encantan diálogos como el que tiene el mismo Deathstroke, en los cuales lo ves él manejando una moto y el oso Yogi es agarrándolo precisamente en la misma moto. Y es de que, oye, ¿y si tienes para pagarme, verdad? Exactamente. ¿Y este que estás un viendo oso en moto? Eso solo en Rusia. ¿Sí? Es Nightwing, tu personaje presente con Maguila Gorila. ¿Cómo se llamaba en español? Maguila Gorila. Sí, tal cual. A ver, recapitula, carnalito. No, hay, en realidad hay títulos. Yo creo que es una propuesta muy interesante. Muy. No nada más la cuestión de desarrollar los títulos de, bueno, los personajes de Hanna-Barbera al estilo DC Comics, sino que interactúen con los personajes de DC Comics. Yo creo que le da, porque aparte no son así como que, ay, vamos a hacer la miniserie, o vamos a hacer el ongoing, o cosas por el estilo. Son one shots. Es algo, y ahorita que lo mencionas, es la tercera ola, lo han sabido manejar con distintos personajes, no únicamente fue con Hanna-Barbera, sino también con los Looney Tunes, y saben que son cuestiones que no debes de quemar con series regulares. Uh-huh. O sea, un one shot funciona perfectamente, ha habido unos que funcionaron mejor que otros, recordemos que los Flintstones surgió previo a esto, pero fueron títulos, no maxi series. No es un crossover. Exactamente, pero fue rescatemos a los personajes de Hanna-Barbera. Les damos aquí más exposición al juntarlos con otras licencias que tenemos, que son propiamente las de DC, uh-huh. Y es, para la anécdota está chido, sí. No trates de quemarlo más si no puedes sostenerte una historia más grande. Y es que en realidad, siendo honestos, ajá, no, por no, más no, fantasía que sean no, los superhéroes más. Y los de Hanna-Barbera, no tienen mucho que ver en cuestión de desarrollo de historias, ni nada. Eso es lo más interesante, que es un one shot. Son como los what ifs. Es correcto. Yo creo que es un equivalente. Así de hecho, que... es un what if, ¿no? ¿No? ¿Están en ¿Pasó? Continuidad? ¿Pasó? No. Es una historia imaginaria. Los de Lutons técnicamente están en continuidad, al menos el de Batman. ¿El de con Elmer Gruñón? Okay. Ahorita que lo mencionas, la siguiente ola de títulos donde sale Porky precisamente con Lex Luthor no es el mismo Porky de escrito por King que tenía su bar. Entonces, ahí depende del escritor o cómo estuvieron haciendo el manejo, ¿eh? Digo, hay cosas que me... Yo creo que un personaje como, por ejemplo, la ardilla de Squirrel, The Secret Squirrel, sí era para tener su propio one-shot. Pero precisamente por eso, en todos los títulos que salieron de esta semana de Hanna-Barbera, al final hay una mini historia, precisamente de Secret Squirrel. Tienes que leer todos los títulos para leer la historia completa, de 8 páginas. Secret Squirrel, o sea, en pocas palabras, ese... ¿cómo se llamaba? El detective ardilla, ¿no? No, la ardilla... No, tenía otro nombre, ¿no? Porque estaba el super... Porque era Morocotopo. ¿Qué era? ¿No es su ayudante? El Morocotopo. No, ya es su jefe. ¿Ya es su jefe? El inspector ardilla. El inspector sí, exactamente, ardilla, el ardilla claro. Sí, porque así, qué bueno que tú veías el canal 5 Buki, porque neta. Repeticiones sí, chingonas para millennials. Sí, no, hasta acabamos. Otra de las cosas, digo, ¿sí? Me llama mucho la atención que para ese título en particular, el dibujante es Tom and Drake. Tom and Drake era el dibujante, para los que no ubiquen, de Martian Manhunter, de esa gran serie que duró como 12 números, pero que estuvo muy bien propuesta, y de The Spectre. Esa es ahí, que esa no duró solo 12 números. Esa duró harto, ¿no? Como Strander. Duró lo mismo, güey. Duran lo mismo, sí. La de Masherman Hunter y la de The Spectre duraron lo mismo. Creo que fueron 24 números, 26 números. No sé. Es como Strander, ¿no? Sí, con, no, la de Spectre duró, sí, es Strander. La de Spectre duró más. Esa sí, no sé, pero la de. Sí, la de Spectre duró. La Spectre duró, creo que llegó hasta los 50, una cosa así. Sí. Ajá. Porque, yo me recuerdo, un amigo decía, ¡ay, está poca madre esa serie! Y era como la maldición de Did. ¡Ah, es awesome! ¡Ah, ya me lo cancelaron! Era así que, güey, ¿qué título vas a comprar? ¿Qué? Para no comprarlo, güey. ¿Por qué? Porque lo van a cancelar. ¡No, no me los cancelan! Todos se los cancelaron. De hecho, había un toque de la muerte en Marvel muy, muy, muy famoso. Un escritor, que era Sean McKeever, que era muy bueno, pero el título que agarraba duraba 6 números. Dices, güey, está buenísimo si no vende cancelado, güey. Sí. No, acá no era el escritor. Acá era un güey que no importa quién lo escribiera, lo cancelaban, güey. Pero... hay personajes. Pero Tom Mandrake... tiene un dibujo creepy, muy digno de The House of Mystery o de House of Secrets, ¿ajá? Que se me hace muy extraño, o más bien, me llamó mucho la atención que lo pusieron para los de Secret Squirrel. ¿Ajá? Entonces son de esas cosas, la ventaja que tienen estos títulos, como en su momento los tuvo el What If, que dan la oportunidad de experimentar con el arte, de experimentar con los escritores. Por ejemplo, un de Matisse que está escribiendo a The Secret Squirrel tiene su toque de humor, sin embargo no es el Buajaja. Hay que recordar que de Matisse no nada más escribe Buajaja. La historia del Sinister y la muerte de Jean de Wolf son de Matisse. Okay. Y son... yo creo que son de las historias más rudas, son brutal, de su momento. Brutales las dos, ¿eh? Uh-huh. O sea, la muerte de Jean de Wolf y la muerte del Sin Eater son historias muy fuertes. Refresca la memoria, ¿quién escribió la última cacería de Kraven? De Matiz, güey. De Matiz. Y también otra historia, una de sus mejores propuestas con el Joker también, Going Sane. También, que es en Legends of the Dark Knight. Exactamente. Ajá. Y también, o sea, un dibujo de Satan. Tiene una bola de... ¿Una bola? No, de... Bueno, con ¿qué ejercicio? ¿Qué entra al no giggle picante? De Matiz. ¿En dónde le duele? ¿Dónde, no, a ver, en este muñequito, Matiz... ¿dónde tiene la bola, carnal? ¿Qué voy a decir? No, tiene la habilidad de escribir tan oscuro, pero eso es escribir oscuro, sí, no pedazos. Y puede escribir tan kiddie, que hizo Stardust, hizo Stardust Kid, Abad Azad, todo este tipo que hizo para su hijo. Uh-huh. Y ahí se ve a alguien completamente sano. No es alguien purgando como Alan Moore, que dices, güey, después de 28 años de ira, logró escribir algo bonito con Tom Strong, ¿no? Sí. Que por cierto está siendo explotado ahorita en The Terrifics por Lemire. Ajá. Sí, sí, Lemire. Ese güey. ¿Qué le miraste? A ver, carnal, en ese muñequito entre la bola y le miraste, dinos qué pasó. Pero bueno, tío, son de las cosas que me llaman la atención. Como dice bien mi carnal, De Matiz es un escritor lo suficientemente versátil como para escribir desde un Justice League Oaxaca hasta la muerte de Jim DeWolf, Cravenless Hunt, todo ese tipo de cosas que realmente sí son más... No son gore, son obscuras, no son retorcidas. Y son psicológicamente densas. Exactamente. De hecho, cuando me contestó alguna vez en Twitter De Matiz, le dije, oye, no... Adoro, mi historia favorita es esto, la leí cuando tenía 12 años y me hizo regresar a los cómics, porque textual, o sea, con eso dije, güey, están interesantes los cómics, uh-huh, quiero leerlo, ¿no? Y en ese momento me dice, la contestación que tuvo hacia mí es, ¿y qué efecto tuve en tu joven psique? Güey, De Matiz, tú eres el culpable de todo esto. Tú eres el culpable de lo que soy, güey. Por su culpa, él es el psicotrópico. Exactamente. Pero, Tego... Y esto me parece también correcto, que los mismos escritores no quieran sobreextender el run de las historias, ¿no? O sea, que entiendan que no, obviamente no es lo mismo tratar de llevar una crítica social como en The Flintstones, que en un Deathstroke o en un Huckleberry Hound o en un... ¿Cuál es el otro? Maggie la Gorila. Superman con Top Cat, con Don Gato. Ese es algo muy, muy extraño que realmente... Está para verse. No leí. Don Gato era inmigrante y el otro era fronterizo, agente fronterizo. No, Don Gato no. Ese era vampiro. Porque Don Gato parece tan mexicano como puede ser. Por eso pegó en México, güey. Claro. Porque es igual de toda esa bola de lángaros, pelandrujos, güey. Que no son esos ricos de la noche a la mañana. Y que no son para, que no son ni siquiera para aportar para el Patreon, güey. No pueden aportar ni un dólar para el Patreon, bola de pelandrujos. Ajá. ¿Cómo no? Ponen los pinches 25 centavos, rebotan la tarjeta y la quitan. Ahí te hablan. Así eran los 25 Chicken centavos. Master, de... ahí te hablan, Chicken Master. Maldito inútil, maldito Top Cat. Ni siquiera eres como Ancho Panza. No es Sancho. ¿Ancho Panza? Sancho Panza. El azote de las azoteas. Así era Sancho Panza, sí, ¿no? El azote de las azoteas. Pero bueno. Con Mimosa. Vale mucho si no es escucho. Mimosa era Cucho. ¿Sí? Sí, porque Cucho está... viene a dar su amor. A Mimosa, que es un primor. A Mimosa le encanta con amor, ¿no? Sí, una madre así. Carnal, a ver, bailas mal. Cucho. Se te van las canciones. Cantando en fa. Exactamente. Cucho, bien. A dar su amor a Mimosa, que es todo un primor. Cha-cha-cha. Primor, cha-cha-cha. Exactamente, ándale. Exactamente, muy bien. Ajá, es como el Marajá de Pocahú. Pero bueno, es otra cosa. ¿Por qué me acuerdo de esas madres? Carabela. Bueno, en lo que investigamos todo esto, nos vamos a un corte. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes. Tanto cuanto el único podcast políticamente incorrecto, como hacer ese estúpido planeta, ese maldito programa. Somos los cuatro miembros que ya te introduje al principio de este bloque. Nos vamos con el Hoff a buscar la libertad. Vamos y venimos. I had everything that money could buy.

muy interesantes, valen mucho la pena realmente que los chequen. Hay propuestas interesantes y sobre todo seguir la historia de Secret Squirrel, que trae dos clásicos, escribiendo y uno dibujando, de Matisse y Mandrake, o Mandrake, para los exquisitos. Súper clásico. Los dos, güey. Lástima que no haya un título, un ongoing, con ese tándem. Estaría muy chido un ongoing. Sería la pareja dispareja. Sería un This is Hanna-Barbera 2 in 1. Tendría que ser algo, un de Matisse escribiendo Obscurón. Sí. Curiosamente, de Matisse es el que está coescribiendo, o Plotter, no sé si podemos catalogarlo. Plotter. Toda esta gama, tanto en la historia del Secret Squirrel, como de las historias principales que se publicaron en esta semana, O sea, él aparece en todos los créditos. Entonces él es, digamos, la historia y coescribe con los demás. Exactamente. Okay. Ahora bien, ahorita estaba revisando otro tipo de crossovers, en teoría un poco raros. Uno que precisamente estuvo leyendo mi carnalito, el Wookiee, que es el de las Tortugas Ninja y de Batman, que también tuvo dos emisiones dos emisiones. La primera buena y la segunda ñe. La segunda baja un poco porque ahora se van al universo de las tortugas. ¿A la coladera? Sí. A buscar la pizza. La pizza. Para que me entiendan. Vamos a impedir el origen de Daredevil. Oh, demonios, eso fue demasiado. Llegamos demasiado tarde, ¿no? Hay cosas muy interesantes, hay cosas muy chidas. Estamos viendo también por parte de Marvel Comics. Lo estábamos comentando previo a la grabación. La onda de intentar arreglar mi pregunta, y ahorita va el de qué estamos platicando. Todo esto lo están haciendo para arreglar su desmadre ahora que se unan los universos fílmicos, si estamos hablando de X-Men. Ajá. Todo esto que están haciendo de la purga de mutantes again, porque los mutantes ahora sí que salen como los hongos, cabrón, salen de todos lados, te descuidas y te salen mutantes, cabrón. Sí. Todo esto lo están haciendo. ¿O tú crees que lo estén haciendo como para purgar, para limpiar, para definir bien cuáles van a ser los mutantes que se van a quedar por fin definitivos? Yo creo que sí. Definitivamente para un universo fílmico tienen que purgar, tienen que llevarse a los chavitos, ya cumplieron su cometido. Tienen que purgar a todos estos personajes que han venido a llenar huecos sociales. Se oye mal, pero es cierto. Se van a quedar las cuotas como tal. Aquellos que tienen poderes duplicados. Y en general van a volver, la verdad, yo creo una alineación medio noventera, renovada. Punto. Ya la vimos en cierta medida con Guggenheim en el X-Men Gold, ¿no? Te recordaba los buenos momentos de los X-Men, ahora sí que en los noventas. Pero también hemos tenido, además de la serie de Extermination, que es... Curiosamente es un símil a la Legion of Three Worlds, donde, veamos qué personajes nos faltan. De ahí tenías la oportunidad de quedarte con el Cyclops si no tenías alguno, a menos que lo lean completo. Pero precisamente es como para ver qué versiones te pueden quedar. Y hay otro título que se ha estado publicando, que es el X-Men Black, en el cual en la última historia, como el Secret Squirrel, te restablecen a Apocalypse como un heavy hitter, pero dentro de la historia principal se enfoca en los villanos. Es que el Black no es una miniserie, o sea, no son es... Son one shots. Son una serie de one shots. Exacto. Ligados, pero dedicados a un personaje, a un villano en principal. No, un villano en principal. Ha salido el de Apocalypse, ha salido el de Magneto, ha salido, no me acuerdo qué otro. El de Mafrost es el último, donde precisamente ya se queda como el rey negro, no como la reina negra del Hellfire, Ay, ahora aquí. Pinches igualdades, güey. ¿Y de ahí qué sigue? ¿Mis España, güey? ¿Para ser el rey negro? Ahora ya no come de a hilera completa, se la come casilla por casilla. Güey, se mueve para donde quiera, ¿no? Ahora se mueve de una por una. No, güey, nada. Por eso la banean en Arabia. Miren, lo más curioso es que ahí se ve la idiotez, ¿no? Porque cualquiera que haya jugado ajedrez sabe que la ficha más poderosa, la pieza más poderosa. No saben jugar damas inglesas, cabrón, y los quieres poner a jugar ajedrez. El rey general. Realmente, si no sabes usarlo, es un pinche correlón de primera. ¡Ay, me vienen a pegar! ¡Ay, auxilio! Si no lo sabes usar, el rey es un malito guanguete. Exacto. Que va de retro Satanás. Es un pusilánime. Sí, es un pusilánime. La que se la rifa es la reina. Reina. Y hasta tiene que poder sacrificar a veces. Reina, ¿qué onda? ¿Te sacrificas conmigo? No, sabes, esa reina no es. Esta purga también sirve para quitar todo lo de Bendis, ¿no? Sí. Ya está purgando a Bendis, güey. Ya le están dando las gracias. Nomás se va con la competencia. Y lo más cagado es que lo hacen con una o con un título de una historia que hizo Bendis para Avengers. Porque, exactamente. Esto es el preámbulo para el Uncanny X-Men número 1, Que va a venir de forma semanal, me parece que son 10 números o algo así, va a ser la... ¿Alcanzarnos en el número de números? Sí, yo creo que sí. Pero así tal cual, podcast, este, es una maxiserie que va a ser co-escrita con Ed Brisson, Kelly Thompson y Matthew Rosenberg. Hay una entrevista muy interesante con ellos, que dice que trabajan muy bien en tándem para esta historia, que el problema es que básicamente estaban no peleando, sino así como que, no, güey, a mí déjame escribir este güey, no, no, no, espérate, yo no lo he escrito, y tú sí, no, no, pero bueno, yo quería proponer esa historia, que en realidad, más que estorbarse, pareciera, ¿no?, que podía ser así como que, güey, no saben ni qué chingados van a hacer, no, porque ha sido un pool muy interesante, y ha habido una, ¿cómo se dice?, una retroalimentación con respecto a la historia, que les está quedando muy chido, que sí pinta para dejar un cimiento muy sólido para lo que viene con los mutantes. Exactamente. El ejercicio previo que hizo Marvel fue con Avengers, con este No Surrender, que fueron 12 números coescritos también por 3 escritores, que era Mark Waid, era... Ali Wing. Nick Spencer no estaba ahí, ¿no? No, Ali Wing, porque era el de Infinity, de los del espacio. Ali Wing, Mark Waid y el otro se me está yendo, que era el que hacía el Hawkeye con el Long Wolf. El que nunca recomendamos, güey. No es correcto. Okay. No, ese sí no lo recomendamos. Es Ali Wing, Jim Sub y Mark Waid. Jim Sub, exactamente. Jim Sub ha sido muy hit and miss, mucho más miss que hit, okay, de hecho. Pero vaya, él es el que se quedó, por ejemplo, con Thunderbolts, ¿no? Si recuerdo bien. Ahora, a mí hay algo que me, llama la atención. ¿Quieres algo más noventero? No, es lo que me llama a mí la atención. Por ejemplo, yo uno de los personajes que realmente sí mandaba a mingar a su chadre, aunque sé que no, tiene muchos fanseses, Bishop. O sea, neta, no es mala onda. A mí Bishop, desde que lo presentaron en Uncanny X-Men, se me hizo un personaje netamente como para tratar de sembrar la duda. Claro, él vino para ser el enemigo de Gambit. De Gambit, tal cual. El némesis de Gambit. El némesis de Gambit, porque acuérdate que a consideración de Bishop, él era el Witness. Exactamente. El Witness, que era el último que vio con vida a Javier. A todos. Y es el que supuestamente es el que crea la traición, ¿no? Como tal. Sí, que después nos enteramos que era este, que era el mismo Xavier, que es cuando se va a lo de Oslo. Lo traicionó en la masacre de los túneles. Hay tres líneas paralelas prácticamente de tiempo principales, ¿no? En X-Men. ¿O tres, güey? No, pero principales. Hay una en donde Gambit está en el Mutant Massacre, o en la Mutant Massacre, como bueno, dirían. Bueno, esa no es paralela. Eso fue cierto. Okay. Y ese fue, por desgracia, la baja de popularidad de Gambit. O sea, lo encumbra y lo tira. Porque ya no supieron qué hacer con Gambit y lo tuvieron que retirar del roster. Y de ahí pierde un protagonismo muy cañón que nunca recuperó. Luego, tienes donde él es el Witness. Pero ese sí es una línea paralela de tiempo, que es la línea de Bishop. Ah, tienes una... Te das cuenta que es la de, perdón, XSE y XUE. Es el Javier United Enforcer y el Security Enforcer, me parece, ¿no? Creo que una es donde está Sharp, que es la hermana de Bishop. Que muere, ¿no? Y al final regresa en forma de holograma. Regresa en forma de fichas, pero después la reviven. No sé de qué manera, pero después tiene forma física. Y aplica el Tony Stark. Algo así por el estilo. Y está esa. Luego hay otra en donde están los jinetes de Apocalypse. Que también es él, que es donde también Wolverine. Sí. Bueno, casi todos. Es que mira, líneas paralelas, yo creo, a mi gusto, famosas, es la de Bishop, que es muy clara. Que ha venido mucho a menos después de que pase el Onslaught, que pierde toda su motivación. La otra línea que surge primero es la de Rachel Summers. Sí, que es la de Ahab y todo ese rollo. Es la de Ahab y todo, que está retomando en el título de Extermination, que está bastante interesante, que dice mi carnalito Dan. Y yo creo que otra de las líneas principales, sin lugar a dudas, es la de Cable. Exactamente, la de... Ascani Zone, exactamente, la saga de Ascani. Ahora bien... The Further Adventures of the Cyclops. Pero, cuando no sabes qué onda, confunden las líneas temporales fácil, la de Cable con la de Rachel Summers. Aquí hay algo bien interesante, perdón, precisamente con la continuidad de Cable. Porque podría uno pensar que el John Cable es el de la dimensión de Onslaught, que es el X-Men, que es... Ahora sí que Nathan... Que Charles Scott, Ascanison, whatever in the Nathaniel, moment. Nathaniel, ese güey. pero que es la versión el de hippie del mechón, el hippie, sí. Pero ha habido también es problemas el Nathan Summers, exactamente, sí. Ha habido versiones en las cuales no es Summers, es Gray, Nathan Gray, tienes toda la razón, siempre es, pero aquí es donde ha habido problemas donde tratan de relacionar a los personajes de líneas paralelas, porque en el título de Cable, antes de su última cancelación, su villano era precisamente Bishop, el cual lo estaba buscando porque él sabía de otro desmadre que iba a pasar. Y lo que está pasando actualmente en Exterminator es donde Cable mata a Cable y aparece una versión que en su momento se especuló que era otro Cable. No, pero espérate, la relación de que Bishop sea el villano de Cable viene por viene por el Second Coming, por Hope, exactamente, por Hope Summers, porque realmente porque Viagra, güey, porque Blue Love, por eso Second Coming, o cómo estuvo en una de las series que es la mejor a mi gusto, sí. El Second Coming es cuando nace esta niña que es Rose, me parece. No, es Hope. Hope Summers, efectivamente, que parece ser el embodiment de, o es lo que pintaba en ese momento de Jean Grey. No, Jean Grey reencarnada podría ser, pero en ese momento no había surgido esta Jean Grey que ya regresó. El chiste de todo es que él es su protector y Bishop dice, tengo que detener esta locura, y empieza a cazarlo temporalmente hasta que llega a la línea temporal actual, y es donde se arma el desmadre del Second Coming, donde muere varios, ¿no? Y entre ellos Bishop, precisamente, ahí también se sacrifica, o por lo menos desaparece, porque recordemos que son mutantes y regresan, son como cucarachas, como decían hace rato. ¿También el de Nightcrawler? ¿O ese fue el anterior? No, ese creo que fue anterior. Te digo, a mí... Ahí es lo que sí me acuerdo es que ahí se deshacen en Schism, sí, pero creo que ahí es donde se deshacen concretamente de Bishop. Y es otro ejercicio de escritores escribiendo al mismo tiempo que funcionó muy bien. Generalmente no, pero ya han sabido hacer muy bien los ejercicios. Creo que ese es uno, que es un gran crossover a mi gusto, el Second Coming. Está muy bien escrito, porque cada uno escribe su título, pero saben a qué van. Trae un plot común, que se nota claramente. El ejercicio de cómo se hizo el de Avengers, el No Surrender, y como dices tú, carnalito, ahorita el Disassembled, que parece en la entrevista que trae una muy buena química, sí. Va a ser muy interesante. A mí lo que te digo, lo que me llama la atención son los personajes, ¿no? Es correcto. ¿Podemos? Por ejemplo, un Cannonball, que es New Mutants, que es X-Force, así como que, güey, tú no. Pero ella fue X-Man. Pero, ajá. Y ha sido fue del grupo más exitoso, güey. Pero curiosamente, pero es que no. Llega después de un look, y sí tiene. Cannonball está escrito muy bien, escrito a mi gusto, ¿eh? Pero curiosamente, en cierta medida, como el sentido de los Titans cuando se gradúan, él sería casi a la par, tal vez, de un Nightwing, donde te la compro que puede estar con el equipo de las ligas mayores, sí. Aunque sea juvenil. Yo creo que es el único que puede hacer el upgrade. No lo puedes hacer con Boom Boom. No lo puedes hacer con Warpath, que ya lo hizo y no lo hizo mal. Y aparte con el grupo hardcore. X-Force. Uncanny X-Force. Exactamente, pero primero fue Uncanny X-Men, que fue con Brubaker, si recuerdo bien. También, ¿qué otro es de los Deadpool? Obviamente no. De X-Force, ¿qué otro es? Phantom X. No, pero de X-Force, de los originales. Ah, de los originales, el X-Force es Cannonball, Boom Boom, está Fera, ¿Domino? Domino no es de X-Force, sí. No, Sairin, efectivamente. ¿Ella está muerta o qué onda? Ella está muerta. Porque también regresó Banshee en los Astonishing, pero es un zombie literalmente, ¿eh? Sí, pero los dos están muertos. La familia Cassidy. Cassidy está también muerta. El negro Cassidy. Pues no lo viste la película. Racista, ¿no viste la película? Racista, güey. ¿Qué racista eres, güey? Pues nada más falta que el negro quede vivo, güey. Güey, no. Ni que fuera película de terror. Los pelirrojos y los negros. Ay, veo una constante. Sí, güey. Sí. Digo, hay una Jean Grey, dices, bueno, va. Que ¿la van a ser negra también? Que es la versión... Es pelirroja, lo más probable. Sí, güey. Sí. Bueno, digo, Storm. Que es... Que está una Laura Kinney o X-23, como quieran decirle, que es el equivalente a Wolverine. Que pero a mí... no hay Wolverine. Pero Wolverine ya regresó. Y no en forma de fichas. No, ya salió el número 2, de hecho, de Return of Wolverine. A mí lo que me está llamando la atención del Return of Wolverine es que nuevamente está mal, entre que... Vamos a olvidarnos de tu James Howlett y de todas tus mamucadas esas, güey. Y vamos a volverte a ser un personaje sin futuro. O sea, es básicamente el... Vamos a negar todo. Bien DC, nada pasó. No, bien Marvel. Nada pasó. No, es le están aplicando la fórmula Hawkman. Sí, todo pasó, pero nada pasó, güey. O no todo sé, vale. No te claves en continuidad. No, todo. Pero eso es lo chido. Lo más chido que tenía Wolverine es no saber demasiado de su pasado ni de su pero, presente. Fíjate, si fueran Patreons, esto lo verías más a fondo en el Behind the Mix. era lo que estábamos comentando. La banda empieza friegue y friegue. Es que queremos, queremos. Y a la hora que se le da, ay, no, güey, ya perdí el chiste. ¿Para qué chingados lo pides, pendejo? Perdón. No te pongas violento. Bueno, es así, cabrón. Y yo, que Sara siempre lo ha dicho, no es que los fans lo pidieran. Yo lo quise hacer antes de que las películas contaran un origen, porque no tenía origen en los cómics. Este güey es como... Güey, pero al final del día en las películas, quitando la basura de Origins... Sí, el güey está bien posible. Estaba bien hecho. Era Origins, porque Quesada lo ha dicho varias veces. Ya, no, ya sabíamos que iban a hacerle un origen y queríamos darle un origen en su medio, en los cómics. No que el de la película fuera el único conocido. Pero de todos modos no había, o sea, el de la película y el de Origin, no, fuera de los 5 primeros minutos de la película, nada que ver, güey. No estoy diciendo que sea bueno, pero estoy diciendo que por qué Joe Quesada ahí, quiso hacerlo. Ahí era donde gritábamos, Quesada y Idiot Must Die. Sí, sí, más o menos. Yo no pude vender pinches Origin en eBay, cabrón. Te tardaste, güey. Sí, no, no, no. Maldito, das de haber tenido un pinche internet como el del Wookiee, güey. Algo así, güey. Sí, güey. Así que ahorita lo más, güey, llevo 3 horas y no... Llevo 3 horas subiendo la imagen. Llevo 3 semanas y no puedo buscar la imagen, güey. Pero bueno, digo, los demás también. Digo, me llama la atención una Laura Kinney. Oye, pero ¿quién es más noventero? Yo creo que la esencia de los noventas, o sea, ¿quién es que no? Falta Gambit. Falta Gambit, exactamente. Falta Rogue. Falta Rogue, está Psylocke. Bueno, es que están de luna de miel, ¿eh? Ajá, sí. Es correcto. Sí, es correcto. Le están viendo cómo le ponen. Pero mira, el número uno tenemos a Cannonball, como dijiste, a Jubilee, que la neta es un personaje que no han sabido qué hacer con él. Sigue de vampira, punto. Creo, ¿no? No, ya no es vampira. ¿Ya no es vampira? Ya, creo ya, que ya, ¿no? Ya la curaron, sí. Como la gripa, güey. Tenemos Tómate Iceman. Tres y me hablas. Tenemos Iceman, pero una versión. La versión Age of Apocalypse, la que tiene. Los... No, esa versión original salió por ahí de los 300 de X-Men que lo dibujaba John Romita Jr. Pero el 300, sí. De es la año. Primera vez que logra. Es modificar. En el aniversario, ¿no? Sí. Que modifica. Poquito pero más. Donde lo explotan muy bien es en el Age of Apocalypse. O sea, que era más poderoso, ¿no? Ahí reventó el cabrón. Sino que creaba. Y hubo una versión en la cual creaba sus golems y era como tipo Warlock, donde mandaba. Sus vale. Avatares de eso hielo. Es lo que valdría la pena, o sea, la verdad sí. Estaba chido. Porque siempre lo plantean como el de los personajes más poderosos. Recordemos que él era de los de The 12, junto uh-huh. con... era el la antítesis de Shiro, el... ¿Cómo se llama? Sunfire. Era de los 12, no, pero era el 12, güey. Sí. Sunfire, güey. Sunfire, perdón. Sunfire, exactamente. Sí. Qué bueno, qué serie tan medio forgettable, pero interesante de hecho, en premisa, ¿no? Exacto. A mí no me molestaba tanto al principio, porque... Porque Bobby Drake siempre ha sido el más chavito. Recordemos que originalmente era el que bromeaba con sus poderes. Porque hasta aparecía Frosty the Snowman y se ponía en el número uno de X-Men. De hecho, se pone una nariz de zanahoria. Veganos no vengan a dar lata, son cómics. Ajá. Y luego llegaron las feminazis a decirle, ¿por qué es Iceman y no Ice Woman? ¿Cuál es la diferencia entre Iceman y Ice Woman? Snowballs. ¡Ah! Un comentario sexista y racista, maldito. Porque le aventaba Magneto en la portada. Le aventaba sí. Las bolas de nieve, güey. Por eso perdió. Básicamente. A mí me avientan las bolas de nieve y yo también, güey. No. Hay mucha banda que le pone grosella y se las come, cabrón. Pero bueno, la onda de todo esto es que Bobby Drake siempre fue el más chavillo. Entonces se prestaba para ese sentido el del humor. El problema de Bobby Drake es que no supieron qué hacer porque entró una nueva generación y dejarse el más chavillo. No, porque lo confundieron con el deslizador de plata en Spider-Man y sus sorprendentes amigos. Asombrosos amigos. Exactamente. Ahora... Hay otra cosa interesante con respecto a Bobby Drake. Bobby Drake llegó al momento en el que perdió el... Es tan poderoso como mencionas, que pierde el control sobre sus poderes onda Cyclops. Le tienen que inventar y desarrollar, creo que fue Forge, un cinturón para alivianarlo. No saben en qué parte estamos hablando. Es escrita por los Simonson, por Walter y Winnie Simonson. Y creo que fue... No está dibujada por Bogdan, está dibujada por Walt Simonson todavía. Y es en la época de... X-Factor. No, sí, es X-Factor. Pero es el... ¿Cómo se llama la de los villanos? Acts of Vengeance. Ah, ok, claro. En toda esa parte, que de hecho ellos tienen el triangulito en la portada del Acts of Vengeance, pero están peleando contra los celestiales. Está bien creepy, pero Iceman es de los mutantes más poderosos. De hecho, en el planeta es donde llegan durante el Acts of Vengeance. Él pertenecería a la raza de los Dualities, que tienen la forma humana y... Tienen los poderes mutantes. Si te has dado cuenta, algo que no han sabido hacer con el grupo original es... ¿Hacerlo interesante? Hacerlo, o sea, les ha costado mucho trabajo, pero lo que acaban haciendo es... Este güey, todos son Omega, si te uh-huh. das cuenta, menos de Beast. ¿Estás seguro? ¿Su inteligencia no es nivel sí. Omega? No, porque no lo manejas como poder. No, porque no usa drogas. como el Capitán América. Y le hacen el antidoping y no pasa. Si te das cuenta, o sea, a Iceman ya lo usaron como un nivel Omega. Sí. A Cyclops lo han usado como un nivel Omega. Sí. También a Jean Grey. También es otro nivel Omega. No, tú no has leído ni el, ni lo que escribió Brubaker, ni el equipo que fue a rescatar al de Brubaker, ¿verdad, güey? Arcángel no ha sido nivel Omega, ¿sí? Arcángel sí, güey. Es un nivel Omega desde que lo agarra como Arcángel este Apocalipsis. Pero también le hicieron el upgrade, es como que trae pierna aviónica. Por sí mismo no es. Que ojo, también fue vampiro y chupa almas, cabrón. Pero con los Ravens. Yo creo que ha sido el único interesante, el upgrade interesante. Yo creo que ha sido el de Arcángel. Lo volvieron mi favorito. Mejor, ojo, a mí me gustaba. Cuando salieron con su mamucada, y perdón, carnal, pero sí está bien mamuco eso. Porque es un chelacafluki y vamos a acomodar como se nos dé la gana porque somos bien inútiles escribiendo y no podemos explotar al personaje. Tu segunda mutación, go fuck yourself. Cuestión desarrollado por Grant Morrison. Go fuck yourself, Grant Morrison. No puedo usar un personaje, pues me invento y me saco de la manga esto. Insisto, qué interesante poder fue de la segunda mutación. Yo creo que la imagen que nada más sirvió como imagen para Emma Frost. La de diamante, que es la segunda mutación de Emma Frost. Y también el del tigre Toño, perdón, de este, de Beast. Que... Pero The Beast no es una segunda mutación. Beast ha tenido cuatro. ¿Evolución? No, son evoluciones, sí, porque ya parece Monkey. Pero es como la cuarta que tiene. De hecho, ya pasó como tipo de mono. Fue gris. Pero esa era la versión juvenil. A ver, fue gris, fue azul. Bueno, fue normal. Fue la bella y la bestia. La bella y la bestia con este Morrison. Clarísimo. El tigre Toño. Se me gustaba. El look estaba muy fregón. Sí, el de tigre Toño estaba chido. Luego está este que parece así como que entre... Que más bien es el look Monkey. Del Dark Beast, ¿no? O sea, ya rasurado, si te das cuenta. O sea, sin los mechones que le cuelgan. Rasurado. ¿Los qué? Los mechones. Los mechones que me cuelga, así como no. Y esa es parte de mi libro, cómo mantener a la banda cerca de ti, sí, cómo no. Ajá. Pero eso son cosas muy... Sí, como los mechones, sí, también, y de cualquier color. Lástima que no hay video. La onda de todo esto es que... Para ustedes. Sí, para ustedes, exactamente. Sí, cómo no. Los mechones de cualquier color. Pero... Digo, The Beast, yo sí considero que su inteligencia es un nivel Omega. Por supuesto, entonces es lo que le han hecho. Sería muy estúpido, pero sería muy estúpido que todos sus compañeros son nivel Omega, le pueden dar en la madre al universo y tú así como que, yo sé jugar muy bien ajedrez. Recordemos no, que... Yo puedo leer de cabeza. Si no nos hagamos, ¿qué le pasaba al ángel con sus alas normales? Se volvió medio idiota, ¿no? Bueno, pero ahorita regresando por eso a... Eso es de Marvels, porque lo logra hacer también en una sola escena salvando a la niña mutante. Sí. Cierto. Y esa es una gran aparición sin resaltar un poder extraordinario. Pero bueno, vamos a ser también reales. Así un poder Omega, tus alas con plumitas normales, güey, no. Oye, un detalle rápidamente sobre Beast. Ok, poderes, no poderes, intelecto, lo que sea. El güey fue parte de los Illuminati, tras la muerte de Xavier. Él se quedó con una de las gemas del infinito. Digo, por eso para mí, sí, como no, es un nivel Omega. Me paro de pie y aplaudo a más manos, sino precisamente por la bestia. Pero, no, sí, la... Pero se aplicaba la bestia. Sí, como no. Una bestialidad de aplicado. Vamos bueno, a resumir. Okay, no, no. No. Que estaba haciendo remojando el mollete, ¿verdad? Pero bueno, digo, por ejemplo, una Nightcrawler sí me late mucho como para los X-Men, güey. El título, ojo, Uncanny X-Men, que eso es lo importante. Ajá. Una Jean Grey también. Porque Jean Grey, recordemos que siempre estuvo yendo y viniendo de X-Men. Era así como que, ay, soy de X-Force, pero no, me cagan todos porque me acosan. Ay, mejor me voy con Storm para que me haga paro. Ajá. Pero mira, tiene un... O sea, realmente tiene Storm, que obviamente lo dijimos. Pero Jean Grey... Sí. A lo que no es asiática y no trae nada de referencia. Ya es completamente ya es británica. ¿No viste el cómic en que regresa, abre la puerta y dice... Ah, ¿es el cuerpo original de Betsy Braddock? Sí. ¿El inglés? Sí. ¿No es asiática? No. Ese es Quanon. Ojo, esa era Quanon la asesina. Y bueno, nosotros seguiremos comentando con de todo eso de los X-Men y muchas cosas más a mí. No. Después de un corte, te recuerdo que somos Destripando el único podcast sobre superhéroes. Tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto. Carnalito bailador. Así como que no, güey, no lo hagas. Respeta a la banda. Ni Clarkica. Qué bueno que es audio esto. Exactamente. Vamos y venimos. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Estamos de regreso, sigue siendo Destripando, único podcast sobre superhéroes. Tanto cuento, único podcast políticamente incorrecto, como ser su estúpido planeta, ese maldito programa. Sí, los odio a todos, malditos, he dicho. ¿De qué hablaban? ¿Qué decían en el corte? Qué buena vista tiene este programa, por eso sí, es en audio, ¿no? Claro que sí, exactamente. No, estamos, mi carnalito, está, sí que está revisando precisamente el título del regreso del Wolverine. Uh-huh. Y precisamente estamos mencionando sobre cómo se hace una revisión sobre las distintas interpretaciones del personaje. Y según la necesidad, como está escribiendo Charles Soule, si no me falla la memoria, ¿qué está escribiendo? Charles Soule ha hecho la muerte, el regreso, todos los números que deben de leer. Regreso, todo lo que deben de leer de Wolverine, es escrito por Charles Soule. Lo demás no lo leen. Sí, en algún otro lugar. Exactamente. Ya, pero ya está en película. Exactamente. Y también que un Flair. quitándolo. Espérame, te voy a reclamar, maldito Marvel Libre. Aguanta. Siempre. ¿Por qué soy yo, güey? Okay. ¿Y por qué Marvel? No podrás. Sí, no, no me saldrá, güey. Hay un ente, no voy a decir nombres porque mi carnalito sí que me puede ofender. Oh. se peine para atrás. No, ya no lo hagas porque vas a quedar como yo. La onda de todo esto es que ya no puedo. Mi carnalito Wookie puso la noticia de que ya hay villano para Birds of Prey. Que es Iwan McGregor, sí, que es Black Mask. En donde mi carnalito Fico dijo, ¡ay, para taparle la jeta! Como Hugo Weaving, como a, ¿cómo se llama? Pero a ver, Thanos, güey. Hugo Weaving no es, digamos, un pinche güey carita que vende por eso. O sea, un Thanos, que sea ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Para carita tienes a Chris Evans, a Chris Hemsworth, esos son güeyes. Tampoco es un güey extremadamente carita. Bueno, pero el personaje tenía sus facciones. Bueno, o de Bruce Willis, no estoy seguro. De los dos, güey. Mira, no sé, pero si hacen algo como el Arkham Origins, el juego, está muy chido, ¿no? Del Black Mask. Ese qué buen misterio. ¿Tú crees que van a llegar y automáticamente, güey, ya te jodimos, ponte la máscara? No, va a ser una evolución y al final el güey va a terminar con la máscara. La última vez que vi eso. Fantastic se llamó Four. Fantastic Four, me adivinaste la pinche. No. Hazle el nictocaso. A ver, hasta entre los perros hay razas, la basura se separa, carnal. ¿Es mejor actor Iwan McGregor? Porque hasta canta, recordemos que era, ¿cómo se llama? No, Iwan Rush. No, en La Bella y la Bestia animada. Ah, Lumière. Lumière, exactamente. Es un actorazo de Iwan McGregor. Sí, y no creo Marvel. A ver, antes de decir eso, Hugo Weaving, es Brolin. ¿Quién más? ¿Ryan Reynolds? Mira, no, así de sencillo. ¿Ryan Reynolds, güey? Este güey le acaba de subir, así de sencillo. El rating a la expectativa y el rating a la serie. No, película. ¿Las películas? Es la película. Güey. Ah, sí, cierto, es la peli, sí, cierto. Pero ojo, porque él también ya tuvo interacciones con una de las personajes que aparecen ahí. ¿Con quién anduvo? A ver, Patty Chapoy. No, chica. En la serie, precisamente en la serie de Fargo, donde él interpreta a dos hermanos. No. Pero es precisamente, él es la pareja de la chica de Scott Pilgrim, se me fue el nombre. A eso es a lo que iba yo, precisamente. Para tu portada, carnal. Exacto, gracias, sí, exactamente. No, porque la acabo de poner. De hecho, ella fue la que lo provocó. Porque ella empezó. Es Mary Elizabeth Winstead. Ella. Es la que va y le echa el can al mismo Ben Kenobi. Así como este es el droid que andabas buscando, brother. Usa la fuerza. Exactamente. Show me the laser. Ajá. Show me the sable. Así como que, güey. Y ella, por eso se divorcian. De hecho, la hija de Iwan McGregor odia a Mary Elizabeth Winstead. Pero así en todas las redes sociales que puede, derrama odio. Pero ella, ¿qué personaje va a interpretar en Las Aves de Presa? Ella va a ser Huntress. Exactamente, Selena Versini. O sea, está haciendo algo muy interesante de cero, ¿no? Prácticamente. Bueno, de cero. Ni tan de cero, porque tenemos Harley Quinn. Ajá. Buen punto. de hecho. Y es la productora. Pero realmente será la Harley Quinn que vimos en este en la película. Es la actriz que es lo importante. Recordemos que sería nada más nos Margot interesa. Robbie. Eso sí, nada más nos interesa. Porque Mary Elizabeth acabó de ponerse en otros programas. O sea, tenemos exactamente. Estamos tratando de ayudarte, Carnalito. No tienes canciones, no te limites. Wey. Tenemos un patrón. Que, neta, bueno, ahorita seguimos con lo de Titans. Pero neta, si no han visto Titans, bola de losers. Porque, ay, si está muy discreto, muy Zack Snyder, muy bad. Go fuck yourself, así de rápido. Nadie está muy bien. O así de lento, háganlo como quieran. Como se les dé la gana, ajá. Pero, en serio, véanla. No tienen idea. Uno no tiene ni idea de lo que están hablando si ustedes creen que tiene la misma tonalidad de las películas de del DC Universe. Si no es como si tuvieras corrección de color, aplica el filtro Snyder. Exactamente, hazla bien Marvel. O sea, como Legends of Tomorrow, así de unicornios cagando, vomitando arcoiris. Si les pusieron la fórmula en Legends of Tomorrow, carnal. Ok. Ajá. Pero no es así, quitémosles la personalidad a todos los superhéroes poniéndoles el mismo filtro de color, sí, cómo no. O sea, no va para allá. Te explican, güey, si te estás diciendo que por los trailers es muy oscura, es porque no te diste cuenta, imbécil, de que están en la noche. Ajá, están de noche. Y todo lo demás sí cambia de tonos. No puedo creer algo relacionado con Batman. No. De hecho, Batman es omnipresente, güey. Batman está, pero no está en todos los episodios. En todos. Y lo que está chidísimo es, te explican por qué Dick trae el coche que trae. Que es un Porsche 911 Carrera 1986. Ah, está poca madre el coche. Pero te explican por qué. Pero el Doom Patrol está pimper y lo que le sigue. Y lo más chido es que no necesitaron el estilo Marvel de, superhéroes contra superhéroes. Conocen superhéroes, madrémonos y después seamos amigos. No. ¿Cómo se llama? Uno de los 600 bichirs que todos son iguales. Es Damián el que sale como Nelly Scholder. Es Bruno. Perdón. Damián es el chico, ¿no? Damián es el que sí actúa. No es el que más dice. Ok. Bueno, Bruno es mejor actor. Todos son iguales, güey. No, es que. Ponles barba y son iguales, cabrón. Quítales la barba y son iguales, cabrón. Pero bueno, el punto es que uno de esos 600 güeyes sale ahí y sale de Nelly Scholder, que es el líder, y hacen muy bien. No presentarlo como el Charles Xavier. No, recordemos que tanto Neil Scalder como Charles Xavier son inválidos. Acá te lo presentan caminando. Que curiosamente empiezas viendo este episodio y obviamente no se nos vamos a quemar por respeto a nosotros, pero es, ¿qué clase de Fantastic Four son estos? No, ¿qué clase de X-Men son estos? No, ¿qué clase de...? Son la Doom Patrol. Está poca madre. Lo de Nick Calder, como tal, él nace... Neil Scalder, sí, cierto. Neil Scalder. ¿Nace o se hace? Porque se hace, sabemos se hace, que Shark Xavier no, se hace, ¿no? También. Los dos se hacen. Se hacen huevones, güey. Decide ruedas, porque es más rápido. Un par de hijos de hecho. Sí. Manipuladores, sí. Controladores, desgraciados, bastardos, malditos. Pero bueno, retomando X-Men. Malditos lisiados. Ya que tenemos portada para la programa. Ándale, algo así. Ya que tenemos portada para el programa, retomemos X-Men. Te digo, a mí hay algo. Me agradan todas estas. Por ejemplo. X-23 en lugar de Wolverine, no, pero Wolverine como está ahorita con sus Solar Flare Claws, tampoco, falta Cyclops, digo, no es por ser tan tradicionalista, ¿no? Aparte viene en cuello Mao, porque ama Mao. Pues trae look de cuello Mao. Y es un traje muy similar al que fue cuando era Weapon X en Age of Apocalypse. ¿Guapo X? El Guapo X. Si es Hugh Jackman, güey, feo no es. Y tiene ese rey. Feo no es. No, de hecho se parece mucho al. Es un facsímil del traje que sacaba en los primeros números de su propia serie. Después de la miniserie de Miller y. Miller y Buscema. ¿Quién dibuja la de...? Ponme atención. La de... ¿No es Claremont? No, es... Okay. Bueno, se me olvida el dibujante. No, el dibujante es Frank Miller. Sí, pero en el... Pero ¿quién escribe Wolverine? ¿Wolverine? Chris Claremont. Sí, seguro que Claremont. Claremont y Miller, entonces. Sí. Es muy parecido al traje cuando está en Madrid Pug, que es negro con rojo, así más ninjesco, que yo no entiendo por qué traía como una media pegada en los ojos. Bueno, después no entiendes por qué tiene un parche en el ojo, ¿verdad? De cuando no, era patch. No, por una madriza que le ponen, güey. ¿Sabes? Se ve madreado con Clark. No. ¡Arde! Pero, no, sí le ponen una mega madriza y su healing factor no estaba al 100%. ¿Cómo es? Como cuando la mole, precisamente Wolverine, le rajó la cara. Lo quiso rasurar. Lo deforma, güey. Por eso se pone un casco y lo dejó peor. Güey, quedó así igual, güey. Bueno, pero bueno. Eran los 90. Digo, para mí sí, hay dos personajes que sí son importantes en el título de Uncanny X-Men. Uno es Cyclops. Scott Summers. Que debe de regresar por ahí ya dentro de exactamente. Poco. Se está cantando su regreso por ahí, ¿no? Ya. Si por ahí lo está cantando, va a sonar medio raro. Pero bueno. ¿Sabes quién faltaría también ahí? Es de esos personajes clásicos. Porque bueno, repasemos ya la alineación, ¿no? Tenemos a Bishop, tenemos a Jean Grey, Storm, Psylocke, Nightcrawler, que es de los grandes, de los más queridos. Iceman, Beast, Storm, X-23, Jubilee y Cannonball. Exactamente, pero también ahí tenemos otros de los grandes clásicos que faltan. Por ejemplo, no está Colossus, de la Liga Internacional. Bueno, y tampoco está Kitty Pryde. Kitty Pryde también. Exactamente. Están arreglando sus diferencias. Pero curiosamente, si estuviera Kitty Pryde. Ella era la líder, sí. Ahorita. Es que es a lo que voy, porque aquí, ¿quién será la lideresa o líder? Porque tenemos tanto Storm como Jean Grey, que ambas han liderado equipos de X-Men. Están los dos y están liderando cada uno de su equipo, porque sabemos que el título del Red no se va. Entonces, si es así, yo creería que quedaría... ¿Quién está escribiendo? ¿Qué secretos raros sabe de los editores, güey? Es muy malo el Red. Es Taylor, ¿no? Algo le sabe, güey. Eso es blackmail, porque neta está muy malo el título. O sea, yo pensé que con el tiempo iba a mejorar, como que iba a amalgamar. No lo he leído, canalito, los he comprado, pero no. Sí, pero no, güey. O sea, sé completista, no los leas. No. Sé comprarlos, pero no los leas, güey. Así para decir, mira, sí los tengo, güey. Efectivamente, pero para mi gusto aquí no hay... Nightcrawler también ya fue líder de equipo, ¿no? En alguna ocasión. No lo recuerdo. Nightcrawler de Excalibur. Excalibur. Cierto. Digo, me llama uno, me agrada que Betsy Braddock regrese a ser británica con el pelo morado. Me agrada que, sin embargo, que le hayan mantenido el Psy... El look ninja. El Psy Knife. El Psy Knife es Taylor, el de X-Men. Sí, güey, algo le sabe Pesada, ¿no? El Psy Knife, y me encanta también el efecto mariposa de cuando hace... Como una mariposa. Pues sí, no, literalmente ella tiene el efecto mariposa cuando hace su poder de... Telepatía. Telepatía. Uh-huh. Exactamente. Exactamente, sí. Pero también ha tenido telequinesis. En un momento... Es que es la forma en la que es cuando la manifestación física de sus poderes es precisamente la daga. El puñalote que se carga. Literalmente. O sea, su hermano, ¿no? Capitán Britain. Pero también la cuestión, y es lo que ha estado pasando, usualmente la utilizan como reemplazo de bajo calibre cuando no tienen a Jean Grey, cuando necesitas a una telépata o un telépata, y cuando no está Xavier, que ahorita es otra interrogante, como ex, quién sabe qué esté haciendo el personaje, porque lo presentaron. ¿Cómo ex? Con la mente de Charles Xavier. Estuvo muy interesante su arco, ¿no? La premisa, pero ahorita ya quién sabe qué hagan con él. Porque aparte es villano, es héroe, es X. Claro. Es Javier. A mí eso es algo que me llama mucho la atención. La alineación, quitando a los tres de hasta arriba, o sea, a los pubertos. Yo diría, para mí... Ni Laura Chini, ni Jubilini. Son como los Avengers cuando nos introdujeron con Justice y con First Star. Aquí los tienes tal cual. Pero a mí Cannonball sí me gusta. Es como... Pero cuando ha interactuado, como dijimos, es alguien que interactúa perfectamente. Es el líder de X-Force y es un güey que puede embonar en... Es como Nightwing, yo creo que... La comparación que hizo perfecta Dan es Nightwing. Es alguien que sí se la crece en cualquiera de los dos equipos. Porque no llega al dirigir. Y curiosamente es el mejor de los Guthrie. Igual que mejor que cualquiera de los Robins, curiosamente. No, Paige, sí, como no. Husk, güey. ¿Husk es la que le pone con el Archangel? ¿Con quién? Con el sapo. Con Warren, ¿no? Que de repente llega Warren, la levanta y avienta la piel. Cuando las escribía Austin Porni. Sí, Porni. ¿Lleva las nubes? Sí, las deja. ¿Cuántos años tienes? 16, no importa, en el campo. Estamos en provincia, esto es Nebraska. Y si me encuentra la policía, es válido. Es a millonario, yo les pago, háganle como quieran. Y mire, te voy a llevar a la séptima nube, mi reina. Y bueno. Cloud number 9. Exactamente, Cloud number 9. Pero, digo... Me agrada la alineación quitándole los pubertos. No tengo nada en contra de Cannonball, pero Cannonball me parece un desperdicio como integrante de X-Men, de Uncanny X-Men, cuando puede ser líder de New Mutants o de X-Force, que es más a la onda con Cable, que Cable es parte de todo el desmadre de lo que está pasando. Ahora, si está reintroduciendo a un Cable, a un Nathan Charles Whatever Summers, ¿sí es Summers? Ascanison Forter Adventures. Ajá. Me parecería, tendría todavía más sentido que Cannonball fuera el líder de un equipo con ese Cable como integrante, porque por la madurez que ya demuestra, porque por haber liderado, por haber sido parte de los X-Men, por haber competido con Cyclops. Pero es que si tienes al The Young Adventures of the Old Cable, pues él sería líder de campo también, entonces ahí sería un poco rebuznante. Oye, aquí con el look tipo Sony, el Solar Flare, Solar Flare. Solar Flare, curiosamente parece que se se transparenta la piel, ¿no? Con no, se quema. Se le calienta el hueso. Sí, pero literal, ¿no? O sea, porque se ve desde debajo de la piel. Sí, sí, sí. Como donde surgen las garras, que es del antebrazo. Corté la altura del antebrazo. Ese es mi problema con lo que están haciendo. No, ¿no te das cuenta de que este look a cuál se parece más o menos? Ese fue Apocalipsis. Muy bien, carnalito, si le cagaste. Es correcto. No, sí le entendí. Porque traía el look con rojo, los sí, sin mangas. Sí, sin mangas, pero lo mencionaste un blog. Exactamente, que no lo hayan escuchado ustedes, pero bueno. Es que, güey, con lo que estamos viendo, si tú lo pudieras ver. Lo puedo ver y lo estoy grabando, digo. Okay. Memoria fotográfica. Pero bueno, digo, a mí honestamente vuelvo. El ya tanta modificación a un personaje, sacarlo de me es mejor volverle a quitar todas sus memorias. Y le sabes qué, güey, es así como el Weapon X Program. Todo lo que te acuerdas es falso, güey. Hasta tu James Howlett es falso, güey. Es una personalidad que te digo. El Weapon X Program se oye ahorita tan reality show. Sí, te oye como güey. ¿Cómo se llama? Y bienvenidos al Weapon X Program. No, es Racer House. Ok, Racer House, güey. Ese es otro. Es doble Z, güey. ¿Sí? Sí. Y falta el episodio 5 final de temporada. Pero bueno, regresando. Es el programa doble Z. Pero digo, para mí sería mejor. Y yo creo que la banda en general lo agradecería más. Así de que, güey, hasta tu James Howlett era fake. Fake news, güey. Uh-huh. Vuelve a ser el Wolverine asesino que todos los mariconetes, snowflakes de hoy en día, millennials, van a odiar. Yo creo que lo mejor que pueden hacer el Wolverine ahorita no es involucrarlo tal cual con los X-Men. Yo creo que es una decisión inteligente eso que Laura sea. ¿Por qué? Porque es el similar. Se ha vuelto. Si hubiera un Big Three, de cierta manera, que es mucho más difícil, ¿a quién pondrías en X-Men como un Big Three? O sea, que ha tenido por lo menos una u otra interacción, ya sea una encarnación, otra encarnación o algo similar. Es que uno de ellos es Cyclops. Es el Cyclops, que ha estado prácticamente en todas las encarnaciones. Pero Cyclops no tiene otra encarnación, carnalito. Cyclops es el único que es el mismo. O sea, por ejemplo, una Jean Grey puede ser suplantada por una Madeline Pryor, puede ser suplantada por una Hope, por una Rachel Summers, y sigue siendo la esencia de ella misma, ¿no? No, Rachel no, porque Rachel es su hija. Pues sí, pero Madeline de todo, Pryor, sí. Pero sus poderes son similares, o sea, podría ser un Thor. Pero la han usado para... Pero si me entiendes, es un Thor, un Thunderstrike, un Sí, o sea, es la misma familia. El derivativo. Poderes, un derivativo, ajá. Exactamente. Yo creo que otro similar que podría ser ahí, para X-Men. Para mí la trinidad de X-Men debería ser Cyclops, Storm y Wolverine, güey. Sí. Con toda la pena, ¿no? Sí, o sea... ¿Sacarías a Storm? Sin pedo, güey, es negra. Y es que son de los personajes que, por ejemplo, que sacas a Cyclops, entra en otra iteración. ¿Quién ha liderado? Storm. De hecho, el pleito. Sacas a Wolverine, ser, entra Gambit, por ejemplo, porque es el Trickster el que está como que entre los dos lados de la ley o no. O sea, son. El Charmer. Y el que vende más títulos en su momento. Pinche ratero. Aparte, güey. Sí, era de un clan. Es el Todas. Lo decía Rock, me robó mi corazón, ¿no? ¿Qué? De hecho, Gambit es el Todas Mías, güey. Después te digo, ¿qué más le robó, carnalito? Después de Wolverine, Gambit es el Todas Mías por excelencia, güey. ¿Sí? Sí. O sea, ni siquiera Warren. Fíjate que sí, es el matalote mala onda, pero clavado con una mujer que nunca pudo tener. Pues por eso se tira a todas las demás. Que curiosamente... Pero no, realmente, ¿qué tantas novias? Y no es cierto, güey. Fue la de Veladona y esto, no. Discúlpame, pero perdóname. En Extinction Agenda, ajá. Wolverine se pone a Jean Grey. Y está documentado, está dibujado por John Bogdanov, güey. Así tal cual, está documentado. Y se la pone enfrente de Cameron Hodge. Así de rápido. No, y también aunque fue Aventura Psíquica, que es el final del run de Grant Morrison. También. En el futuro. Sí, también. Pero sí hay documentación de eso, güey. Está bien brazo. Un detalle rápidamente con Gambit y Rogue. Es interesante porque en su miniserie de Mr. and Mrs. X, de repente se acuerdan de que, los grandes villanos siempre utilizaron un supresor de poderes. ¿Por qué no se lo ponen a Rogue para su luna de miel? Y efectivamente se lo ponen ahí para que, pues, finalmente se puedan dar sus quereres. ¿Dónde se lo ponen, carnalito, ahí? Es un piercing. Digo, ¿qué es? Es un ring. Para que no explote el otro. Pero bueno, rápidamente. Sí, porque carga y explota. No te calientes, granizo. Cállate, que sí lo usan en un número, Es como es como Bruce Banner. ¿Lo escribe Chuck Austin? No. No lo escribe el pelón de Fraser. Pero no, no, no. Pero... ¿Quién lo escribe, no? ¿Eh? No es una mujer quien escribe. Golosa, golosa. No, no, pero fíjate que hay algo. Bien. Esto también lo usan Ed Norton en Incredible Hulk. Bueno, el concepto es de que, ay, sí, ven, echemos Mr. beso, y de repente, no, no, aguanta, aguanta, no me puedo, no, sí, tantito, no, no, no puedo, mi reina, aguanta, en ¿cómo serio? Te explico? ¿Cómo te explico que nos te, no te solo rompo payaso, los pantalones? ¿Sí? Te carga el payaso a ti también, mi oigan, reina. Oigan, ¿y cómo ven las noticias? Nada más porque eso nos interesaba mucho en su momento. Se anuncia el regreso No nos queda tanto tiempo, no hagas pausas. ¿Ah, no? No, no, no. ¿Te acuerdas de una serie que trataba de Monster Mash? No. ¿Cuál? Eva Green. Ah, ¿cuál? ¿Quién qué? Ah, sí, cierto. La del centenito. Penny Dreadful. Se anuncia el productor que viene de regreso a la serie, pero no con los mismos personajes ni en la misma época. Es que ya no le alcanza el barro para pagarle. Se me hizo algo muy, muy Alan Moore. El Century o algo por el estilo. No sé, 1923, ¿no? ¿No? Sí. No, es 1893. ¿Qué va a pasar en los 30 en Los Ángeles? 1923. Los 38. Bueno, City of Angels. City of Angels, pues, que no sé si es en Los Ángeles, es en Los Ángeles, sí, es en América. ¿Se acuerdan de una serie muy famosa que era City of Angels? Que una miniserie que fue muy nombrada, ¿no? La de cuatro... No, pero hubo algo de Angels. Angels in America. Angels es muy buena serie. Exactamente. Muy buena serie. Pues no sé, pero en esta hay precedente ya de que están en América por la última temporada, de que ya es el hombre lobo. ¿Serán los de Universal? No, es la Santa Muerte. Lo que dijo el Buki ahorita. Es la Santa Muerte. Sí, ya lo anunciaron, es la Santa Muerte. ¿Como la Santa Muerte? ¿Y quién están haciendo contra...? No me digas, están peleando por no poner una pared, güey. No me digas que van a hacer West Side Story versión, Monstruos, cabrón. No, o sea, María, Dios me la dio mi María. Eva, Eva Green. No, no, no, güey, no, no, no. ¡María! Güey, sí, no, no descompongas West Side Story, carnal. Cántala, dale en la madre así, pero no la letra, no, güey. Ay, es una mierda, es Romeo y Julieta. Pues sí. Pero con latinos, güey. Con sabor. Chicano Power, güey. Golos, gol. No, no, no, espérame, no. No quiero ver la versión de ahora, güey. No la quiero, güey. No, no, pero... Perrea, mami, perrea. Sí, dale más gasolina. No, bueno, ok. La onda... No, la onda de todo esto, banda. Hay que ver qué tanto éxito tiene, porque honestamente el cast original de Penny Dreadful era impresionante, era excelente, güey. Excelentemente. Creo que ya era lo que llamaba más la atención, más que las historias, porque las historias ya las conocíamos. El hombre lobo, Dorian Gray, no, Christian Grey es el otro güey. pero eso me iba, ¿o también tenía un cuarto secreto. Sí, también un cuarto secreto. Es un gran cast. Es un gran cast de tipo película. Exactamente. Y ahorita no sabemos quién sea la premisa. Pongámoslo de esa manera, no es lo mismo que la ciudad sea parte de la historia, o sea, es Frankenstein y su monstruo, obviamente. No es lo mismo que la ciudad sea parte de la historia, como lo era Londres, porque en todas esas historias, Londres es un personaje, güey. Es como Gotham. Sabe bueno, que va a haber Gotham, no puede pero ser. Bueno, sí, Nueva York lo es, Los Ángeles lo es, Detroit. Pero en esa época, Rock and Roll City, sí. Güey, el... ¿Dónde es Detective Dick Grayson? Eso, no, ya no. Ya se fueron de ahí. Es pero, interestatal. Sí, ya lo del ring pasó en el título de Mr. and Mrs. Pero el... ¿Cómo se llama? La cuestión de todo esto es que estamos hablando de... No, que es mujer era la duda que teníamos, porque lo del ring... La mitad del comentario, güey. No te puedes esperar, pero bueno. Freddy no, viene con la versión desfasada de una hora después, en el Descifrando 1.1. La onda es que Los Ángeles, en esa época, era un pinche desierto. O sea, no... ¿Los 20s? ¿30s? 30, sí. O sea, güey, no había... Ni siquiera estaba cerca de Nevada. No, no había ni carreteras para llegar a Nevada. ¿En qué época realmente es Penny Dreadful? ¿1890? ¿1880? Es finales del más 17, o menos, ¿no? ¿No? Del 18. Del 18, sí. No, del 19. Del 19. Finales del 19. Porque es 1895, más o menos. Bienvenido al siglo XXI. ¡Oh, foto! ¿Por qué no avisan, güey? ¿Por qué no avisan? Sí, pero te digo, al principio del siglo XX... Estados Unidos estaba, igual que el norte de México, estaba totalmente despoblado, güey. Por eso, Santana decidió, ah, si quieren Texas, agárrenlo, porque está muy lejos, no lo puedo gobernar, güey, y está lleno de pantanos, no me sirve de pan y madres. Para que después los pinches mexas milenios se lo estén peleando y digan, ¡ay, de gris! Pero bueno, ¿qué tanto puede servir? ¿Qué tanta interacción o qué tanto puede servir como personaje como lo fue Londres en su momento con las otras dos temporadas de Pennyworth? Bueno, tres temporadas de Pennyworth. Es una buena idea que no retome las series como lo están haciendo y han fracasado todas las que lo han regresado. O sea, como Expedientes Secretos X, o sea, porque corren riesgo. Si los haces de menos episodios como series de antología, que de hecho es como se, en cierta medida se está enfocando esto, ¿eh? Yo creo que es una mejor idea esto a retomar los mismos personajes, ¿no? Pero ahora bien, un aspecto que mencionabas, Carolito, y que tiene que ver con esto, es la época en la que están los Sooners de Oklahoma, por ejemplo, la migración al oeste para... ¡Los Sooners de Oklahoma! Sí, sí, sí. ¿Con Switzer, güey? Sí, sí. ¿Cómo se llama el linebacker, este, topadísimo? Este... Brian Bosworth, güey. Exactamente. No, este, pero precisamente cuando tienes toda la migración a la costa oeste, sí, por el descubrimiento de oro. En California también, Texas y Oklahoma se empezaron a poblar en esa parte, después ya Nuevo México. Es interesante porque es el descubrimiento del nuevo mundo dentro del nuevo mundo. Por ahí sí podría ser la línea, ¿eh? O sea, si es la Santa Muerte, va a estar bien México. Mira, por lo que dicen, tal cual, sí, es este... O sea, todo involucrado con un folclore mexicano. Obviamente, porque en esa época, pues Los Ángeles prácticamente era mexicano. O sea, no prácticamente, era mexicano. Era. De hecho, no, era español. No, porque estamos hablando de 1800. Ah, sí, era mexicano, güey. Sí. Igual que Texas. No, ya. 1847 se va Texas, carnalito. Sí, el problema con que seas inmortal es que... A Benito Juárez le sacan los... No es a Benito Juárez, a Santa Ana. Ajá. Le sacan los otros territorios, güey. No se los saca, el güey lo cede, porque güey, ¿qué hago con esa mierda? Texas anexa y se va a California y 1802. Juárez y vende pedazos. ¿Qué? ¿De aeropuerto, güey? Pedazos de aeropuerto, güey. No hagas causas, güey. Vende pedazos de aeropuerto y la patria, güey. Devalúa la moneda antes de entrar al gobierno, güey. Bueno, ok. Y tal cual dice que va a ser mucho entre conflicto, como dice muy bien, personajes relacionados con la Santa Muerte y otros aliados con el diablo. Uy, santería. Entonces, curiosamente, pueden manejarlo... Son pandillas, pero entre Mara Salvatrucha y la Santa Muerte. Esa es la Mara Salvatrucha contra los cholos. No, pues ya bailo, Berta. Y ahí va a depender mucho del cast. Sí. Pero no, bueno. No sabemos el cast todavía, ¿verdad? Van tres veces que lo decimos. Que entra ahí, imagínate. Los productores ejecutivos, chido, carnalito, para que más o menos te pueda llamar algo de atención aparte de John Logan. Como productores ejecutivos está Sam Mendes. Ya tiene mi atención. Okay. Bueno, desde la primera, Sam Mendes y John Logan crearon la compañía que producía... Entonces ya no tiene mi atención. Ya va a depender de los actores. Pero bueno, rápidamente, para terminar el programa, tu recomendación, carnal. Bueno, yo les voy a recomendar ahorita un libro que lo pueden conseguir con Editorial Paraíso Perdido. O es una antología de cuentos escrito por Dan Lee. Se llama Deus Ex Machina. Este acaba de salir. Es un libro pues, bastante, un pocket size. Uh-huh. Trae cuatro cuentos, está muy fácil de digerir, cuesta 60 pesos, lo pueden encontrar, lo pueden encargar por ahí también directo, búsquenlo en Facebook, seguramente lo pueden encontrar a Dan Lee. Googleenlo, él le encanta escribir mucho tipo Necronomicon y tipo Lucha Libre, mezcla luego todo esto y le da un toque muy, muy interesante. Los cuatro cuentos es Pregúntale al Mar, Deus Ex Machina, que da título a este libro. El secreto de la magia y sin argumentos ni truculencias. Está bastante interesante, échenle ojo. Y en los cuentitos, pues yo creo que Extermination está bastante interesante. Es el preámbulo perfecto, falta un número. Ya va a terminar y con esto va a iniciar el Uncanny X-Men, que por fin estoy esperando que regrese a viejas glorias al equipo de los mutantes y hagan cosas interesantes. Los escritores, curiosamente, no son los heavy hitters, pero parece que tienen bien planteado lo que van a hacer. Que curiosamente, qué casualidad que los X-Men regresan al protagonismo en Marvel cuando Fox ya casi casi así que ahí están. No, claro. Estamos juntos. O sea, que para aquellos que decían que conspiracionistamente no medio se metieron la pata, pues creo que algo sí, fue así, sabía, ¿eh? Sí. No metieron la pata, nomás se dispararon en el pie. Sí, básicamente. Es pero claro. Bueno, ¿tú recomiendas a Buki? Ya que estamos hablando de Penny Dreadful, chéquense la serie original, son tres temporadas. Y el cómic también está muy bueno, el que salió. ¿Es de Dark Horse o de IDW? No, creo que es IDW. Búscalo. Pero bueno, chéquenlo. Tiene las bonitas portadas con Eva Green, así que ya por eso vale la pena. Ajá. Sí, ya, total. ¿Qué clasificación vienen? Nada, pero son aptas. No, okay. No es HBO, ese es el único problema. es en Stars. Ajá. Uh-huh. Y chéquense Titans, que está realmente muy bueno, pero coman antes de ver el de Doom Patrol. Sí, neta sí. Atásquense, que hay lo. Pues sí, porque neta sí les va a hacer falta. Bueno, rápidamente, te recomiendo a Dan Campos. Presidente, aprovechando que estábamos platicando con nuestro cuate, Mark Russell. Mark, aguántame tantito en lo que damos la recomendación. Por parte de Hoy Comics, que en serio está sacando muchos títulos muy interesantes. La línea editorial encabezada por Tom Peyer. ¿Viene con galleta? Viene con todo, exactamente. y sacó un número precisamente ahorita con el Halloween y los monstruos que están mencionando mis carnalitos. Edgar Allan Poe's Sniffers of Terror, en el cual tiene dos historias, una escrita por mismo Tom Peyer, basados en la esencia de Edgar Allan Poe, y otra precisamente por Mark Russell, en el cual nos cuenta la historia del Conde Chocula. ¿Chocula? Okay, sí, ¿de los cereales? No, literalmente invita a todos en un pueblo similar a Transilvania, invita a toda la gente a que vaya a comer con él en la mañana, y te enteras de cómo adquirió su esencia vampiresca, porque de hecho él era cazador de vampiros. Okay. Y para tratar de proteger su identidad, pues voy a invitar a todos, pero para que vean que no soy vampiro, al desayuno. Entonces tienes todo el suspenso en el cual él se siente en el asiento, en la cabecera, donde llega al final el sol, pero alguien que sospecha... Pero alguien que sospecha... No es lo mismo cabecera que cabezona, güey. Son dos cosas diferentes. Y en lo que ellos ya se meten en problemas, precisamente te juega con el suspenso de qué es lo que pasaría cuando llega el sol. Y efectivamente tienes personajes como el de Lucky Charms o el Captain Crunch entre los invitados. Está muy divertido y muy bueno. El Captain Chocula, el Count Chocula, es un cereal muy bueno, güey. Que aquí es el Marqués de Cocoa. Okay. Bueno. Tiene su base al lado del río, que es el Cocoa Channel. Cocoa. Bueno. ¿Te quiere que está bueno, Carlos? ¿Te lo quiere? Y bueno, yo rápidamente nada les voy a recomendar un solo título. Bueno, es un solo TP. Está leve, son como 123 páginas en un TP. Power Girl. Sí, Power Girl. Así de rápido. La portada es la de Adam Hughes, donde va volando. De espaldas, donde se ve todo. Yo compré esa, está bastante buena. Ojo, es el TP, y aquí lo que incluye es el origen, el primer origen, sí, claro, de Power Girl, que lo escribe Paul Levitz y lo dibuja Staton, que es en el All Star Comics. Que es madre de Arión. Previo a Crisis on Infinite Earths. Pero la portada donde va volando es de Adam Hughes. No, el dibujo. Pero no escribe, ¿no? Así, la portada del TP nuevamente es de Adam Hughes. La primera, una de las partes del TP es la historia de Paul Levitz y el dibujo de Joe Staton, con el origen pre-Crisis on Infinite Earths de Power Girl. La segunda parte del TP es precisamente todo el desmadre de Arión, que le cambian el origen nuevamente a Power Girl. Te explican por qué. O sea, son de esos títulos que siempre hemos dicho, y nadie los pela hasta que tienes que leer Power Girl por alguna situación y dices, ¿qué desmadre es esta vieja? No, traen, ahí vienen las conexiones. El tercero es el de Amanda Conner. Amanda Conner, tiene razón. ¿Qué es la Power Girl? Que no es Power Girl, ¿sí? Este no. Sí, pero no, porque incluye al Psycho Pirate. Exacto. ¿Qué Psycho Pirate va a salir en Crisis? Mira, sí tenía. Sí. Pero sí era... Ese arco estaba bueno. Son 120 y tantas páginas. Sí, pero son tres orígenes diferentes, tres versiones diferentes, y lo más chido, al final ya es cuando hace más sentido, cuando tiene más sentido. Ajá. Sí, eso es aportado. Sí, pero es Jeff Jones el que escribe. Pero con el dibujo de Amanda Conner. Es correcto. Ajá. Es correcto, el dibujo de Amanda Conner y la portada de Adam Hughes. Adam Hughes, exactamente. Y esto sale en el 2006. Sí, es correcto. Ajá. Es previo a todo el desmadre de Crisis on Infinite, de New 52, que le vuelven a cambiar el origen y lo ponen como la Supergirl de Tierra 2 con Elena Wayne en lugar de la Martinelli. Que por fortuna eso se lo pueden obviar, lo pueden saltar porque ya hasta DC lo olvidó. Y retomó lo de Jeff Jones y no entiendo por qué, y Amanda Conner. Que es cuando la ponen con Power Girl y Harley Quinn y todo ese rollo. Es la Power Girl de Jeff Jones y Amanda Conner. El dibujo está muy chido. Cualquiera de las etapas de Power que vean, está precioso el maldito dibujo. Y vale mucho la pena verlo. Entienden al personaje. Tiene cosas. De hecho, hay partes. Lo de Jeff Jones es lo de la JSA. Ajá. Es correcto. Que está bien, bien chido. Y después viene una historia, que son dos o tres páginas de con el dibujo de Amanda Conner. Que es donde confunde, llega con Elena Bertinelli y le dice, oye, ¿pero por qué vienes a buscarme a mí? Es que no sé, pero te me haces familiar. Y empieza a alucinar con el Crime Syndicate, con la Justice Society de Tierra 2, todo ese rollo. Está muy entretenido, está muy fácil de seguir, contrario a lo que pareciera la continuidad de Power Girl. ¿No es Hawkman? No es Hawkman. Pero no, pues le pide mucho, ¿eh? No le pide mucho, güey. Ah, sí, güey. Está más sencilla esta contenida que la de Hulk. Ah, claro que sí. Y de hecho, Jake Jones se supone que en su momento hizo la historia para unificar todas las historias y resolver por fin. Y no le sale. No le sale del todo. Y aparte, se lo complican después, como lo dijiste perfectamente. Exactamente. Nuevos volúmenes. Exactitud, sino. Pero vale mucho la pena. Y bueno, rápidamente, a nombre de mi carnalito Zico, el buen Wookie, el mismísimo Dan Campos, ya saben que les damos las gracias, Nightboy, en nombre de todos ustedes. Pues nos escuchan la semana que entra. Ya saben que en la Zona Fantasma tenemos a nuestro productor ejecutivo John Spirit. En el Watchtower tenemos a nuestro productor ejecutivo Ale Velasco. En el Hall of Justice tenemos a nuestro super productor ejecutivo Super Rodrigo Díaz. En Mount Justice tenemos a Mr. Danger, Federico Rosas. Y en la Isla de Gilligan tenemos a todos los demás que son Ferito Ramos, Jaime Rosales, Francisco Reséndiz, Mau Nieto. Y por ahí se están llevando tus cosas, Jorge Enrique, para que cheques la tarjeta. A la hidrobase, güey. Te mandemos allá, digo, te manden allá. Sí, básicamente, no. Y también les recordamos 2018 calorías, el reto navideño del Destripando. Para que traigan a gusto después de eso. Sí, para que se atasquen, cómo no. Este va a ser el. Vamos a ver, ya saben que tenemos que celebrarlo con una carrera, como debe ser. Todavía no sabemos de cuántos kilómetros. Igual y. No, pues para que el Wookiee no se nos tarde tanto, que llegue a tiempo, el Wookiee correrá como 2 kilómetros. Ajá, una cosa así por el estilo. De reversa, papi. Pues parece de que reversa. Va quiteando los mismos videos en YouTube, güey, nada más. Pero bueno. Las invitaciones van a estar tanto en el Endomondo para la banda que nos acompaña en el Lucky Left Behind. Con el link precisamente en este episodio para que tengan el acceso directo. Exactamente. Y ustedes, bola de losers que no son Patreons, se perdieron de la gran plática con Mark Russell. Exactamente. ¿No saben quién es? Yo sé quién es, de lo que se me va a decir el nombre, güey, pero estamos hablando de The Flintstones, estamos hablando de Snuggle Puss, estamos hablando de Green Lantern and Huckleberry Hound. De hecho, ya sacó algo en Action, ¿no? Precisamente en los anuales de Action Comics, los más recientes, y de Superman, precisamente hizo 2 historias enfocadas en Lex Luthor. Exactamente. Y viene la nueva serie de él de Vértigo, ay, se me fue el nombre, que es básicamente como el American Jesus que sacó Mark Millar, pero bien escrito. Ok. Entonces, eso les pasa por no ser Patreons, bola de losers, eso lo podrían haber visto, podrían haber festejado, celebrado, porque es el camino a los 500 programas de... Y aparte de todo, no va a ser lo único que van a ver en el Road to the Fifth. O sea, lo tiene que quemar, lo tiene que decir a huevo, lo tiene que quemar, bueno. 1500, no, 500, sino 1500. Me pasé 1500, güey. Te esperarás otros 20 años, güey, pero estarán de moda, güey. ¡El pinche mil! Exactamente. Y bueno, ahora sí, en sabias palabras, carnal, pues vamos al pinche mil. Exactamente, vámonos. We'll be right back. still here? It's over. Go home. Go.